Llega Antonio, que está al terco, y le dice, te la compro, pero ella le contesta, si tienes con qué comprarla, te puedes comer la arepa, el asunto con dinero y el que no tiene no prueba. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y es lo que le digo a mi compadre, que se coma la arepa. Que como dicen que es tan buena, te compro la arepa, que se amaña el que la prueba. Dinero no hay problema, te compro la arepa, pues que vale para verla, véndeme la arepa. Ay, y esa arepa es la que me dice Domingo que le gusta a Beto Molina y Polo Morales. Buena, te compro la arepa, y que se amaña el que la prueba, véndeme la arepa, por dinero no hay problema, te compro la arepa, tanto es que vale para verla, véndeme la arepa. Y tenemos aquí la figura estelar, Margarito González, el saxo de oro y la cabellera de plata.